Hola, buenas noches. Bienvenidos al último programa de Buscando Leones en las Nubes por este año. Un programa que solo verá la luz en nuestro blog al suspenderse las emisiones de Radio Universidad durante las vacaciones académicas. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, como siempre en la dirección y la locución, os invitamos a acompañarnos durante la próxima hora y a despedir con nosotros este complicado 2013 que llega a su fin. El hilo temático de la presente edición aparece como algo complejo y enrevesado, pues he querido amalgamar en los próximos 60 minutos dos circunstancias que coinciden a finales de diciembre. Por un lado, el que nos encontremos en los días más cortos del año, con ese solsticio de invierno que hemos dejado atrás hace solo unas fechas. Y por otro, el que nos hallemos en mitad de las Navidades, una festividad que, pese a no suscitar en mí un especial entusiasmo, sí despierta siempre, aunque sea de un modo tenue y mitigado, los recuerdos de la infancia, la nostalgia de la inocencia perdida, el encanto melancólico de unos días del pasado que la memoria, selectiva y tramposa, muestra ahora como completos y felices. Pues bien, ambos hechos, la cortedad de estas primeras jornadas del invierno naciente y el sentimiento de dulce añoranza en que nos envuelve la Navidad, protagoniza hoy Buscando Leones en las Nubes en su doble vertiente literaria y musical. Desde el punto de vista de la literatura, quiero ofreceros, en consonancia con la brevedad de estos días, una selección de aforismos extraídos de un interesante libro, Pensar por lo breve, aforística española de entre siglos, en el que José Ramón González, profesor en la Universidad de Valladolid, recoge una variada antología de sentencias, de inspirados pensamientos, debidos a la creatividad de 50 escritores españoles publicados en nuestro país entre 1980 y 2012. Con el programa de esta semana iniciamos una serie, que se prolongará durante 4 lunes, centrada en este género literario, que nos permitirá conocer al menos una muestra, mínima pero representativa, de la obra aforística de la mayor parte de los 50 autores seleccionados por el profesor González. Los aforismos que he escogido para esta emisión, centrada en la Navidad, giran sobre la infancia y los recuerdos, sobre el pasado y el tiempo irremisiblemente perdido. Y entre los concentrados y sugerentes textos, música navideña, para atender a la segunda exigencia que me he impuesto para el programa. Escucharéis así la selección de canciones, casi todas clásicos de la Navidad, villancicos intemporales, interpretadas por muy significativas cantantes actuales, pertenecientes a diversos territorios musicales, al blues y al jazz, al pop y al country. Espero que nuestra singular propuesta para esta especial emisión navideña de Buscando Leones en las Nubes pueda interesaros y haceros disfrutar. El centro gravitatorio de nuestras vidas. El niño que fuimos. Miramos atrás y nos reconocemos en él. Somos él. Siempre. ¿Por qué no nos ocurre con los otros? Los peregrinos que le destronaron en un mismo cuerpo y máscara tras máscara. Just thinking about Necesario, olvidar el paraíso perdido. Más necesario, olvidar la idea del paraíso perdido. Like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I be white. Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Nunca fuimos lo que éramos. Bells will be ringing the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, all Christmas carols by the candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not by Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations just as sure as the stars shine above. Oh, this is Christmas. Yeah, this is Christmas. The time of year to be with the one that you love. Oh, won't you tell me you never were wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. Friends and relations send salutations just as sure as the stars shine above. Oh, this is Christmas. Yeah, this is Christmas. The time of year to be with the one that you love. Oh, won't you tell me you never were wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. Por mi pupila mira el niño aquel que fui, pero desgraciadamente, por mi boca ya habla quien yo soy. Bethlehem, my door. Three for the Hebrew children. Two for Paul and Silas. One for the little bitty baby. Wrapped in swaddling clothing and lying in a manger. He was born in Bethlehem. He was born in Bethlehem. He was born in Bethlehem. One more time. Sin duda son los niños quienes impiden a cada instante que el mundo sucumba. Dominar la memoria, seleccionando y desechando los recuerdos con total libertad e impunidad, sería una de las formas de habitar el paraíso. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that may last. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself Christmas. Make the Yuletide gay. In a year, our troubles will be miles away. Tal vez solo seamos infancia. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo recuerdo.

Claus is on his way with loads of joy on his sleigh. This time of the year when Christmas is near. Vivir para el recuerdo. Yo quiero recordar para vivir más. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost sniffing at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that sad he's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see a reindeer they know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to give his

Se puede huir de la pena, pero siempre te alcanza. Las preciosas canciones navideñas de Sheryl Crow, Diana Krall, Holly Cole, Natalie Merchant, Alison Sudol al frente de A Fine Frenzy, Mina, Jan Arden, Kelly Pickler, Sarah Evans, Dido, Sophie Millman, Cynthia Bassnett, Rosemary Clooney y Tracy Chapman han acompañado los aforismos que nos han hablado de la nostalgia de la infancia, la emoción de los recuerdos, la añoranza de los días perdidos, escritos por Frank Molinero, Andrés Neumann, Juan Baro, Lorenzo Oliván, José Luis Gallero, Rafael Argullol, Dionisia García, Rafael Pérez Estrada, Carlos Marzal, Eugenio Trías, Mario Pérez Antolín, Jordi Doce, Fernando Menéndez y Álvaro Salvador. Todos ellos están extraídos de Pensar por lo breve, Aforística española de entre siglos, un interesante libro de José Ramón González, publicado por la asturiana editorial Trea. Espero que este programa especial de Navidad de Buscando Leones en las Nubes os haya complacido y queráis volver con nosotros el próximo lunes, en el que os ofreceremos un amoroso regalo de Reyes. Hasta entonces, disfrutad de vuestras vacaciones. Hasta dentro de 7 días. Teri le kan kana furuba, ko fente.